delante de tu presencia. Y venimos aquí, Señor, para pedirte, para suplicarte que nos hables hoy a través de tu palabra, a través del libro de Levítico, Señor. Dios mío, venimos a pedirte que nos des amor por tu palabra, amor por la enseñanza. Venimos a suplicarte esta noche que por favor tú me des sabiduría y me des unción esta noche para enseñar tu palabra en este lugar, Padre. Gracias por cada vida que está aquí, por cada persona que se acercó a este lugar, Señor, con el objeto de recibir, Señor, de tu presencia, de tu llenura y también de tu bendita palabra esta noche, Padre Santo. En el nombre de Jesús, te honramos y te damos muchas gracias a ti, Padre. Amén, Señor, y amén. Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Vamos a tomar las Biblias, por favor, en el libro de Levítico. Y ahora vamos ya en el capítulo, ¿qué? Los que se acuerdan, 14, muy bien. Capítulo 14, vamos a leer únicamente los versículos 1 y 2 el día de hoy. Puestos en pie para leer la escritura, por favor. Versículo 1 y versículo 2. Amén. Dicen amén. Dice la escritura: y habló Jehová a Moisés diciendo: esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Amén. Hasta ahí. Tome su asiento, por favor. Bueno, parece que muchos hermanos se desanimaron de la prédica hace 8 días. Muy complicada. Y hoy no será menos. Pero le he pedido sabiduría al Señor, que me dé sabiduría para poder enseñarles la palabra de Dios. Si se acuerda, vimos un intrincadísimo pasaje hace 8 días, muy difícil, sobre el diagnóstico de las enfermedades cutáneas, lo que ellos llamaban lepra, ¿no? Que ellos le decían lepra a casi toda enfermedad de la piel. Entonces, por eso, el diagnóstico de las enfermedades cutáneas. En el tintero se nos quedaron algunas, que solo le voy a mencionar esta noche para que tome nota de ellas. Y es que, por ejemplo, capítulo 13, versículo 38 al 40, nos habla de las enfermedades cutáneas benignas, de cómo diagnosticar si era pura o impura la persona cuando tenía enfermedades cutáneas benignas. Versículo 40 al 44, el capítulo 13, nos habla de cuando la persona quedaba calva. Y entonces, si la persona quedaba calva, y cuando quedaba calva, podía que le saliera alguna manchita, alguna cosa, y tenía que ir al sacerdote a ver si era lepra. Y entonces lo iban a declarar sano, perdón, puro o impuro. Y también nos faltó algo que a lo que ellos también le llamaban lepra, que era el moho. ¿Cuánto han visto el moho? Ese que sale en las casas, que se pone negra la pared. Y en algunas cosas se pone verde esa pared, ¿no? Y entonces, pero a eso ellos le llamaban lepra. Y la lepra, ese tipo de lepra, o sea, moho, podía aparecer tanto en las cosas como en las casas, ¿no? De la lepra en las casas sí nos habla este capítulo 14, del verso 33 al 57. Solo se lo va a mencionar para que tome nota, ¿verdad? Nos habla de cuando aparecía lepra en las casas. Entonces, cuando aparecía, alguien veía como la manchita negra esa o verde que sale, o alguna mancha en la casa, tenían que avisarle al sacerdote. El sacerdote iba. Y tenían que desocupar la casa. Y tenían, después de desocuparla, raspar la casa. Tenían que rasparla. Raspaban el pedazo que tenía el moho ahí. Y la casa entraba en cuarentena de nuevo, ¿no? Así como igual cuando con las personas. Al cabo de la cuarentena, iban y miraban. Y si el moho, la mancha, había vuelto a salir, entonces esa casa era inmunda. Era declarada inmunda y había que tumbarla toda. Y los escombros, sacarlos del campamento, sacarlos de la ciudad en ese caso, y llevarlos a un sitio limpio. Pero si la lepra o el moho había desaparecido, entonces debía ser purificada y quedaba y era declarada una casa limpia. ¿Ah? Amén. Ahora, le digo eso para mencionárselo, para que sepa que allí está. Pero en lo que me voy a centrar esta noche es, ¿qué sucedía cuando un leproso se sanaba? Porque había casos donde el leproso se sanaba. No sé cuántos de ustedes recuerden la historia cuando Jesús sanó a un leproso, ¿verdad? Que le dice que va y preséntate al sacerdote y presenta la ofrenda de vida por la sanidad, ¿no? Se había sanado y ahora Jesús le indica que debe hacer esto que dice el capítulo 14. Debe ir a hacer eso, amén. Entonces vamos a ver qué pasaba cuando una persona se sanaba de la lepra. Eso lo vamos a ver así. Y después al final vamos a hacer una aplicación práctica respondiendo a la pregunta si la enfermedad viene de Dios. Si la enfermedad viene de Dios. Vamos a responder esa pregunta al final, ¿no? Como para que usted no se quede solo como con la enseñanza, sino que lleve algo práctico, ¿no? Para la casa. Entonces, cuando una persona notaba que se había sanado de lepra, lo primerito era el examen. El examen. Versículo 1 al 3. Quiero que lea del capítulo 14 de Levítico. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, esta será la ley para el leproso. Cuando se limpiare, será traído al sacerdote. Y este saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso. Entonces, tenía que ir al sacerdote. Me curé. Ahora, voy al sacerdote, pero fuera del campamento. Note, no podía entrar al campamento. El sacerdote iba hasta fuera del campamento y allí revisaba a la persona. Si de verdad la persona había sido sanada de la lepra, entonces iba a pasar a hacer un ritual allí, un ritual elaborado, que en términos generales quiere decir, simbolizaba el paso de la muerte a la vida. Porque recuerden, dijimos hace 8 días, que los leprosos eran personas consideradas muertos en vida, ¿no? Si recuerdan lo que dijimos, ¿no? Que tenían que andar embozados, cubiertos, ¿ah? Y pues, lejos del campamento, lejos de la familia, no había vida social, no había vida religiosa, ¿cierto? Y por donde fueran tenían que ir gritando inmundo, inmundo, para indicar a las personas que se apartaran, porque allí iba él y nadie podía tocarlo. Entonces era un muerto en vida. Pero ahora, como se ha sanado, hay que hacer el ritual y el ritual simboliza la vida. Ahora vamos a ver entonces. En primer lugar fue el examen, ahora en segundo lugar, veamos la ceremonia de limpieza, el ritual de limpieza. Versículo 4 dice, el sacerdote mandará luego que se tome para el que se purifica 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo. Y mandará el sacerdote matar 1 avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes. Y rociará 7 veces sobre el que purifica la lepra y le declarará limpio y soltará la avecilla viva en el campo. Esa era la ceremonia. Y ahí era el ritual de limpieza. Simbolizaba que ahora esa persona iba a pasar de ser un muerto en vida a ser una persona viva, viva, totalmente viva. Ahora, los materiales de ese ritual, ¿cuál eran? 2 avecitas, literalmente 2 gorriones. ¿Qué más? un trozo de madera de cedro. ¿Ah? Luego el número 3, grana, dice. Grana quiere decir una cinta roja. ¿Sí? Luego, agua de manantial. Aguas vivas quiere decir eso. Agua de manantial o agua de río. No podía ser agua de un estanque, sino agua viva, de manantial o de río. Una olla de barro y un ramo de hisopo. ¿Cierto? Amén. Y lo que sigue parece un ritual de brujería, pero nada que ver, ¿no? Nada que ver, ¿cierto? Nada que ver. Ese era un ritual que tipificaba la limpieza, ¿cierto? Luego dice, entonces, tomaban una de las aves y la sacrificaban. La sangre de esa ave era vertida sobre una olla de barro que contenía el agua viva. Después se tomaba el palo de cedro, recuerda que había un palo de cedro, y se ataba en ese palo de cedro el ave viva, se ataba también en la ramita de hisopo y se metía dentro de la olla, así, ¿no? Y luego rociaban 7 veces al leproso con esa mezcla de agua y sangre. Y quería decir eso, que la persona quedaba totalmente purificada. Ese rociamiento 7 veces quería decir que la persona iba a quedar totalmente purificada. Por último, se dejaba, habían dos aves, recuerda, la otra ave se dejaba en libertad, probablemente para significar la eliminación de lo inmundo en el individuo o su libertad. Amén. Entonces, ¿esto sirve? ¿Este sirve? Algo. Entonces, para que usted se despierte, yo se lo voy a ilustrar. ¿Amén? ¿Listo? ¿Ya le quito? Pero lo primero que yo necesito es un leproso bien ñero, así, un leproso así, ñero. Que haga de ñero. Un leproso que haga, un voluntario. Un leproso ñero, así, ñero. Venga, le tocó, hermano. Venga, le tocó hacer. Eso. Bueno. Entonces, vamos a suponer que Jairo es el leproso. Ñero. Sí, bueno, haga así. Así, muy bien. Entonces, ¿qué tenía que llevar? Recuérdenme qué tenía que llevar el leproso para hacer, para el ritual de purificación. Se le tiene. Un pájaro. Ahí está. Otro pájaro. Ahí está. Un pájaro. Ahorita ustedes dicen, no, sacerdote, yo soy severo leproso, ¿sí? Pero ahorita. Dos aves. ¿Qué más necesitaba? Un trozo. Se le tiene. Eso es palo de balsa. ¿Qué más tiene? El agua, pues no puede conseguir de barro, pero esta sí. Esta dejémosla aquí, la grana. Esta dejémosla aquí, ¿list? Bueno, la, ya. La grana. ¿Qué más necesita? La grana. La cinta se le tiene. Ahí está. Muy bien. Pero habla acá ahora sí. Eso. Muy bien. ¿Qué más se necesita? La hojita de no es una hojita, en realidad era una ramita, ¿no? Ramita. Así como esta, se le tiene. No, esto no es hisopo, ¿no? Ah. Esto es, quién sabe, no sé. ¿Qué sé? ¿De dónde sacó esto, hermano? Es de marihuana, ¿no? Es para el leproso. Entonces, aquí. Listo. Entonces, yo soy el severo sacerdote. Yo soy ese demonio. Sí. Eso. Muy bien. Entonces usted dice, ay, señor sacerdote, yo soy severo leproso, pero yo creo que me curé y vengo a que me examine. Señor sacerdote, es que yo soy severo miedo y severo leproso y vengo a que usted me cure, a que usted me examine, que ya soy curado de la lepra. ¿Sí? Listo, todo bien. Listo, está bien, listo. Entonces yo primero, venga, arrímese para acá. Entonces yo tengo que mirarlo. Tengo que examinarlo primero, porque supongamos que tiene la lepra en la calva, ¿sí? Uno que no, pues sí, se sanó, sí. A mí me parece, porque ya también se ve sano eso. Bueno, trajo los materiales que sabe que tiene que traer. Sí, amén. ¿Y qué trajo? Cuéntenos. Los dos pajaritos. Cuidado, le mueran, cuidado. Los dos pajaritos. ¿Qué más? El cedro. El cedro, bien. La grana. Sí, la grana. Y el hisopo, muy bien, bueno. Se lo entrega al sacerdote. Ay, y el agua. ¿Qué pasa con el agua? Ah, ahí está, bueno, muy bien. Muy bien, entonces, lo que se hacía, para ejemplificárselo, hagan cuenta que yo aquí tengo severo cuchillo. Sí, severo. Entonces, se cogía la primera ave y... Murió el ave. Pero entonces la mataban encima del agua de manantial. Y obviamente cuando cortaban el ave, la sangre caía en el agua. Entonces, esta ave murió. ¿Cierto? Muy bien. Pero entonces, ahora había que tomar el palo el cedro, se supone el cedro, con la ramita de hisopo y el otro pájaro. Hasta que se vuela. Se cree que lo ponían de colita así, para solo mojarle el rabo. Yo pensé que lo ponían de cabeza. Y con la grana, entonces, amarraban todo. Por ahora, ¿sí sabe amarrar? Pero tampoco. La pata de gallina. Entonces, tomaban esto así. Y lo metían en el agua. Y 7 veces. Venga, esperé. Que se tiene el papel. 7. Listo. Y entonces, ya y ahí quedaba purificado. Y la otra ave que estaba aquí amarrada, luego la soltaban, así. Y... Buena pajarito. Y eso quería decir que el severo leproso este era limpio, era sano y era libre. Amén. Denle un aplauso al Señor, hermano. Bueno, ya no voy a necesitar otra vez. Se lleva sus cosas. ¿Se despertaron? Yo creo que de lo que más entendió el Levítico es esto, ¿cierto? Yo creo. Ya dijo, quedó claro, pastor. Quedaste purificado. Bueno, entonces, iba el leproso y ahorita lo voy a necesitar otra vez, ¿o yo? No hemos terminado con usted. Entonces, el leproso venía a ser examinado, lo examinaban. Y después se seguía un ritual de purificación y limpieza parecido a este. Era solo simbólico, ¿no? Eso no tenía ningún poder, por eso no era un acto de brujería ni nada de esas cosas. Era un acto simbólico únicamente. Para tipificar que esa persona que estaba muerta en vida, ahora estaba viva totalmente. Amén. Ahora, después de eso, venía la limpieza física del paciente. No saben lo que se metió aquí, hombre. Vamos a leer lo que le corresponde ahora hacer al hermano en el versículo 8 y 9. Por favor, se para aquí. Y el que se purifica lavará sus vestidos y raerá todo su pelo. O sea, se tenía que afeitar todo. Aquí tengo la cuchilla. Y se lavará con agua. No, mentira, vaya. Y será limpio, después entrará en el campamento y morará fuera de su tienda 7 días. Y el séptimo día raerá todo el pelo de su cabeza, su barba y las cejas de sus ojos, y todo su pelo, y lavará sus vestidos, y lavará su cuerpo en agua, y será limpio. Entonces, después de eso, ya podía entrar al campamento. Y cuando entraba al campamento, aunque podía entrar al campamento mejor, no podía entrar a su tienda de campaña o a su casa. Tenía que pernoctar y todas estas cosas fuera de la tienda de campaña. Por si acaso, ¿no? Pero además de eso, debería lavar su ropa, bañarse él y afeitarse todo, todito, todito el cuerpo. Lo que llaman la chuler enérgica. Todo, te tenía que ir lo de la cabeza, las pestañas, las cejas, las axilas, el pecho, si tenía así, y de ahí todo, ¿pa? Hasta la punta de los pies. Todo tenía que quedar limpio. Amén, hermano. Y cuando hacía eso, entonces estaba siendo aceptado en la vida religiosa y social. Bueno, ese leproso al que el Señor le dijo que fuera y presentara la ofrenda, porque Jesús lo había sanado, tuvo que hacer todas estas cosas que yo le estoy diciendo ahora. Ahora, por último, él tenía que presentar una ofrenda. Versículo 10 al versículo 13. Versículo 10 al 13 dice: el día octavo tomará dos corderos sin defecto y una cordera de un año sin tacha y tres décimas de efa de flor de harina para ofrenda amasada con aceite y un log de aceite. Y el sacerdote que le purifica presentará delante de Jehová al que se ha de limpiar con aquellas cosas a la puerta del tabernáculo de reunión. Y tomará el sacerdote un cordero y lo ofrecerá por la culpa con el log de aceite y lo mecerá como ofrenda mecida delante de Jehová. Y degollará el cordero en el lugar donde se degüella el sacrificio por el pecado y el holocausto, en lugar del santuario, porque como la víctima por el pecado, así también la víctima por la culpa es del sacerdote, es cosa muy sagrada. Y el sacerdote tomará de la sangre la víctima por la culpa y la pondrá al el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Asimismo, el sacerdote tomará del log de aceite y lo echará sobre la palma de su mano izquierda y mojará su dedo derecho con el aceite que tiene en su mano izquierda y esparcirá el aceite con su dedo siete veces delante de Jehová, y de lo que quedare del aceite que tiene en su mano pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, encima de la sangre del sacrificio por la culpa, y lo que quedare del aceite que tiene en su mano lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica, y hará el sacerdote expiación por él delante de Jehová. Ofrecerá luego el sacerdote el sacrificio por el pecado y hará expiación por el que se ha de purificar de su inmundicia, y después degollará el holocausto. Amén. Démoslo hasta ahí para que no se complique. Entonces, después de eso, tenía que, después, al séptimo día, recuerden, entraba al campamento por siete días, tenía que afeitarse, tenía que bañarse, no podía entrar a su tienda todavía, pero al octavo día, entonces tenía que presentar una ofrenda, ¿no? La ofrenda, como ofrenda, tenía que llevar tres corderos. Se le tiene aquí, miren, un cordero, dos corderos y tres corderos. ¿Mm? Dos machos, ponga, estos son los dos machos, ¿sí? Y una hembra. Aquí está la hembra. Así, así, ¿sí? ¿Ya? Y tenían que ser sin defectos, bonitos como estos aquí que usted ve, ¿cierto? No podía ser cordero ñero, no. Sí, tenía que ser un cordero sin defecto. O sea, como yo. Después de eso, además de eso, debía llevar 6 kilos de harina amasada con aceite. Eso es lo que quiere decir, una efa de harina. Eran 6 kilos de harina. Y también un log de aceite. Un log de aceite era un cuarto de aceite. Un cordero de esos era una ofrenda por la culpa, suponga que era este. Otro cordero de esos era una ofrenda por el pecado, ¿sí? No me equivoqué. Por el pecado, ¿sí? Y el otro cordero iba a ser una ofrenda de holocausto. Bueno, ¿y qué es eso? Pues yo ya expliqué eso, yo no puedo explicarlo otra vez. Pero ahí está. Entonces, del cordero por la culpa, lo degollaban, suponga así, que estamos cogiendo, da hasta pesar matar esto, ¿cierto, hermano? Tan bonito que es, todo caribonito. Y entonces cogían el, venga para acá, leproso, otra vez. Venga. Caracterícese, póngase la gorra, tenga la gorra, eso, muy bien. Entonces, toman uno de los corderos y lo ve y lo degollaban. Y cogían la. Y cogían. Ay, no, pero usted sí debió haber sido, ¿no? ¿Cierto? Entonces tomaba. Ya, eso, ya. Y lo degollaban. Y tomaba el sacerdote de la sangre de ese cordero que se había degollado, era todo un ritual, ¿sí? Para, ¿cuál es su oreja derecha? Y lo untaba aquí. ¿Esto es cosquilloso? Y lo untaba aquí, luego se lo untaba aquí, la sangre, y luego, así se vale, tranquilo. Se lo untaba el gordito, aquí en el dedo, gordito. Eso probablemente quería tipificar el perdón total que tenía la persona, ¿sí? También, entonces, como llevaba un cuarto de aceite, se le tiene. Ya puedes quitarte eso. Está calvo. ¿Verdad que? Sí, imagínense, está calvo el hombre porque se depiló todo. Sí. Y dice la Biblia que el sacerdote derramaría aceite en la mano izquierda, así, como yo hago ahorita, así, la mano izquierda, ¿sí? Otro poquito, en la mano izquierda. Gloria a Dios. Y con el índice derecho debía rociar el altar de bronce, recuérdense, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Y siete veces, ¿ok? Y luego, con este mismo aceite, de nuevo tomaría para untarle en el lóbulo derecho, en el pulgar de la mano derecha y en el pulgar del pie izquierdo. ¡Aleluya! ¿Ah? Y derecho, gracias, sí. Y lo que sobrara se le echaba en la cabeza. Así dice que tocaba. Lo que pasa es que el hombre no tenía pelo. Porque estaba calvo, ¿sí? Entonces, le colocaba así en lo que sobrara del aceite, tocaba echárselo. Y se lo echaba encima. Después de hacer eso, entonces tomaban el otro corderito y lo sacrificaban por el pecado. Y el otro corderito era una ofrenda de holocausto. Todo eso tenía que hacer. Ahora sí has quedado limpio totalmente. Puedes integrarte a la sociedad. ¿Ah? Ya no eres severo ñero. Y eso. ¿Comprendido, hermanos? Hermano, te debo una invitación a almorzar, ¿viste? En compensación. ¿Pero ustedes por qué nos graban? ¿Para el Face? No, es para que bueno. Ahora, la pregunta que le dije que íbamos a responder al final. Los israelitas creían que la lepra era causa del pecado. O sea que si usted estaba leproso era porque tenía un pecado. Puede ser un pecado oculto. Estaba leproso. Era por eso. Ahora, nos preguntamos hoy día, nosotros, cristianos del siglo XXI, es que estamos. Más desubicado. 21. ¿Es la enfermedad causa del pecado? Es decir, cuando usted ve un hermano, llegó el hermano fulano y le dijo, uy, hermano, a mí me picó una gota, a mí me picó, ¿qué más da? Enfermedad renal, a mí me picó la diabetes. Y entonces usted dice, eso es porque usted es un pecador, eso es el castigo de Dios por su pecado. Entonces, ¿está bien decir eso? ¿Es correcto decir eso? La enfermedad viene siempre como un castigo de Dios, un juicio de Dios por el pecado de las personas. Vamos a responder esa pregunta, ¿sí? Como una aplicación práctica a lo que vimos. Ahora, la respuesta es sí y no al mismo tiempo. Claro, sí, porque todas las enfermedades son causadas, tienen su raíz en el pecado de Adán. Usted sabe que antes de Adán no había enfermedad. No había, todo era bueno, muy bueno, dijo el Señor. Pero cuando Adán pecó, instigado por su mujer, amén, y la serpiente, que viene a ser como la misma cosa. No, yo amo las mujeres. Por las mujeres y la serpiente. Entonces, en ese momento entró la muerte, entró la enfermedad. Y desde ese punto de vista, todas las enfermedades que usted se imagine, todas son causa de ese pecado. En última instancia. O sea que la primera respuesta es sí. Sí. La enfermedad, la gripa que usted tiene es causada por el pecado de Adán. Esa es una de las consecuencias del pecado de Adán. ¿Ah? Que usted le picó la jaqueca. Eso, piénselo. Y diga, eso es causa del pecado de Adán. Que a usted le picó el chikunguña, como a Leis. Entonces, eso es causa del pecado de Adán. ¿Ah? ¿Ah? Hermano, lo brutos también es causa del pecado de Adán. Entonces, la primera respuesta es sí, todas las enfermedades son causadas por el pecado. Ahora, pero la pregunta es ahora, específicamente, todas las enfermedades que le pasan a una persona, le acontecen a una persona, son producidas por sus pecados específicos y sus pecados particulares. Entonces, aquí la respuesta otra vez es sí y no. Sí, porque vemos en la Escritura muchas ocasiones donde la gente se enfermó como por causa de un pecado que ellos cometieron. La enfermedad fue fruto de un juicio de Dios. La enfermedad fue fruto de un castigo de Dios por sus maldades y por sus pecados. Y de eso hay muchos ejemplos en la Escritura. Vamos a ver algunos, amén. Números capítulo 12, el versículo 14. Números capítulo 12. El versículo 14, por ejemplo, ahí hay un buen ejemplo de esto. Números 12, 14. Números 12, 14 dice, el Señor respondió, si tu padre hubiera escupido en su cara, no se avergonzaría por 7 días, sea echada fuera del campamento por 7 días y vuelva después. Bueno, pero ahí no es en realidad, ahí me pasé. Es el 11. No, tampoco, ¿qué me pasó? Aquí, versículo 9 y 10. Entonces el enojo del Señor se encendió en ellos y se fue. Cuando la nube se apartó de la tienda, María quedó leprosa, blanca como la nieve. Aarón miró a María y la vio leprosa. Entonces, ¿se fija? Era, en este caso, la enfermedad fue causada por un pecado. Fue un juicio de Dios, un castigo de Dios por el pecado particular y específico de una persona. Otro ejemplo, segundo de Crónicas, capítulo 26, versículo 21. Segundo de Crónicas, capítulo 26, versículo 21. Segundo de Crónicas. Espero que este sí sea. Sí, señor. Así, el rey Usías quedó leproso hasta su muerte. Habitó en una casa separada, excluido de la casa del Señor. Y su hijo Jotán se encargó de la casa real y de gobernar el pueblo. Ahora, ¿por qué? Por orgulloso. Día le dio por ir a ofrecer incienso en la casa del Señor, cosa que usted ya sabe, solo pueden hacer los sacerdotes. Con esa altivez, ese orgullo de creerse que él podía, y bueno, en fin, dice la Biblia aquí que quedó leproso también. Entonces, este es otro ejemplo. María quedó leprosa por murmurar de Moisés. Usías quedó leproso por el orgullo. Pero tenemos aún otro ejemplo, segundo de Reyes, capítulo 5, versículo 27. Segundo de Reyes, capítulo 5, verso 27, que dice: la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tus descendientes para siempre. Y salió delante del leproso blanco como la nieve. Ahora, fíjense, esto, bueno, le pasó a Naamán, no podemos decir, o tal vez pueda seguir sucediendo. Pero fíjese lo que ocurre acá. ¿Cuántos conocen la historia de Naamán? Y de Jesse, ¿cierto? O Jesse, dicen otros. Entonces, el hombre se puso avaro, Jesse se puso avaro. Cuando el profeta no le había pedido nada a Naamán por haberlo sanado, porque Dios le usó para sanarle, Jesse se llenó de avaricia y dijo: no, no podemos dejar ir a ese tipo. Ese tipo tiene plata, tenemos que sacarle algo. Y fue allá a decirle: fue que el Eliseo mandó a decir que le pase la plata, que todo bien. Ah, bien, listo. Y él le dio. Cuando llegó allí, Eliseo, todo lo sabía, el Señor se lo había mostrado. Y lo reprendió, y el castigo de Dios sobre Jesse por su avaricia fue que quedó leproso. Pero note lo que dice ahí. No solo quedó leproso ahí. ¿Sí leyó? Sino que dice, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tus descendientes para siempre. O sea, en este caso, note que el castigo, el juicio de Dios, fue sobre la persona, pero también, hermano, sobre sus descendientes. ¿Sí me hago entender? ¿Sí me hago entender? Ahora, como le digo, esto es un ejemplo, le pasó a Naamán. ¿Puede el Señor hacer esto hoy día? Claro, también, ¿no? Puede enjuiciarnos, puede castigarnos con una enfermedad que quede en nosotros y también como herencia, ¿también? En nuestras familias. Que ese no es el caso siempre, que a toda hora, que maldiciones generacionales, no, no estoy enseñando eso, ni estoy diciendo esas cosas. Solo estoy diciendo que este es un caso, sucedió así, y el Señor puede hacerlo hoy día así, pero no estoy diciendo que siempre sea así, y que en todos los casos, pues, sea así. ¿Me hago entender, hermanos? Entonces, hay ocasiones donde enfermedades que tenemos son el juicio de Dios, por pecados nuestros, por pecados específicos. El problema aquí es que nadie puede decir, a menos que Dios se lo revele, ¿quién está enfermo por un juicio de Dios y quién está enfermo por otra razón? Usted nunca puede ir a decir, sí, hermano, usted está postrado en esa cama por pecador, usted es mugre, usted es terrible y entonces el Señor lo castigó por eso. Y uno le pregunta, ¿y cómo sabe? ¿Cómo sabe que fue por eso? Ah, que usted le cayó esa migraña, es porque el Señor lo tiene ahí enjuiciado a usted. Que usted le cayó esa diabetes porque el Señor lo tiene enjuiciado a usted. ¿Y cómo sabe usted que puede por eso? podemos decir, puede ser, es un llamado a andar con cuidado, porque estas cosas todavía suceden. Dios todavía nos enjuicia a través de la enfermedad, nos disciplina a través de la enfermedad. Es más, yo creo que hay un caso donde sí se puede saber. Cuando esa enfermedad que la persona tiene es fruto de un pecado que cometió. Podríamos decir, con algún grado de probabilidad, que está siendo enjuiciado por Dios. A veces la gente hace sus cosas y por eso resulta enfermo. Y entonces podemos decir, ese es un juicio de Dios sobre esa persona. Amén, hermano. A veces puede suceder eso. En muchas ocasiones puede suceder eso. Dios enjuicia a alguien y le pone una enfermedad, pero muchas veces no es causa de un juicio, sino de una prueba del Señor. Por ejemplo, el apóstol Pablo, ¿se acuerda? Que dice, le he pedido al Señor que me quite esto. Tres veces le he pedido que me quite este aguijón. Obviamente una enfermedad. ¿Y qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Eh? Ahí está. Es decir, es como el Señor diciéndole, bástate lo que te hice. Bástate lo que te hice. No tenía Pablo esa enfermedad por fruto de un pecado en su vida o algo. Tenía esa enfermedad porque Dios a través de ella le humillaba, le formaba, le probaba. ¿Sí me entiendes? Y a veces la enfermedad viene por eso. Dios humillándonos, bajándonos el copete. Dios probando nuestra fe, formándonos a través de una enfermedad. ¿Sí? Pero también, hermanos, a veces las enfermedades vienen por otras causas. Una causa es Dios, otra causa es Dios también, pero no en el sentido de enjuiciarnos y disciplinarnos, sino en el sentido de formarnos, moldearnos, humillarnos, probarnos. Pero también hay otras causas de la enfermedad, por ejemplo, que la gente es muy sucia. Entonces huelen a cabullita de mico. Se bañan cada que hay agua caliente. Es como no quiere, hermano. Hay gente que se enferma por falta de higiene. Entonces no nos lavamos las manos. Llegamos de la calle, pues a coger el tubo de Transmilenio, que coño, todos pervertidos. Sí. Bueno, no todo el que soy de Transmilenio es pervertido, ¿no? Pero hay un poco de pervertido. Y eso, ¿no? Hemos cogido dinero y luego vamos y comemos así. Y nos enfermamos, ¿y qué decimos? Señor, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué? La falta de higiene. Muchas personas son desasiadas, hermano. El cuidado personal. Hay gente, ¿no? Que dice, Señor, sáname esta presión alta que tengo. Y eso sí, coman marranito, ¿ah? Coman patica de cerdo. Y Señor, sáname esta tensión alta que tengo. Señor, mira la gota como me tiene la gota y come carne. Y están con el colesterol elevado. Señor, bájame el colesterol. Pero eso sí, trae grasa, hermano. Pero discúlpame. Degluye grasa, ¿no? Y hágale con la grasa. Y eso. El Señor lo va a sanar el día que usted aprenda a cuidarse también usted mismo. ¿Me hago entender, hermano? ¿Me hago entender? Que a veces la enfermedad viene por falta de higiene, pero también a veces la enfermedad viene porque no se cuida. Nunca una trotadita va a echarse usted. Nunca una sola trotadita por ahí. Nunca se pone así en la casa, usted pone el video y se pone allá. Usted vio uno y dos y sigue. Y conmigo. Y ¿sí? Solo. ¿Y qué desayuna? Pan. Eso echa pan blanco. Eso echa chocolate así bien grasosito, así con unos dos huevitos así, y salchicha esa de embutir, y eso desayunar, y de once empanaditas, ¿no? Con gaseosita bien chévere, y al almuerzo, eso come harina, todo ese plato está lleno de harina, en ensaladas no, a mí no me gustan las ensaladas. Está pendiente lo que le digo. Luego vienen las medias, ¿no es que las medias? Una arepita, esas bien grasositas, de aquí de la esquina. ¿Ah? Échele harta mantequillita y salecita artica, échele bastante también, ¿sí? Y de comida, ¿qué hay de comer? ¡Tengo muerto de hambre, mija! ¿Qué hay de comer, mija? ¿Qué hay de comer? Y le sirven un plato así que parece un camionero. Hermano, hay poder en Cristo. Yo me acuerdo una vez, me acordé. Íbamos con unos pastores de viaje para la costa, ¿no? Y bueno, salimos de aquí como a las 4 de la mañana. Y llegamos a Honda como a las 8 de la mañana, ¿no? Bueno, vamos a desayunar. Y todos pastores con una panza, porque si algo caracteriza a los pastores, una panza, hermano. Una barriga. Una cosa que pueden ponerse la Biblia ahí. Y pasearse por toda la iglesia con la Biblia ahí. Yo no se ha visto. El 95% de los pastores se mandan una panza, hermano. Bueno, en fin. Y yo me di cuenta de ella, ¿por qué? Entonces, vamos a desayunar, sí. Y el primero que pedí fue yo, y pues yo pedí un desayuno normal, ¿no? O sea, salgo mi cafecito con huevitos y pan. Y cuando pidieron ellos. Me sentí en la carne, hermano. Me sentí en la carne ese día. Eso me pidieron, les trajeron caldo y ese de raíz, ¿te acuerdas? Y caldo de pescado y arroz y gaseosa. Y eso desayunaron. Y yo los miraba y yo decía, bendito sea Dios. Ahora, pues, uno de esos pastores murió de un ataque cardíaco. Uno de que estaba sentado ahí conmigo tenía como 50 años nomás. Y murió nomás. O sea, ¿qué cree? Yo también tuve 20 años, ¿verdad? ¿No? Sí. 50. Y murió de un ataque cardíaco el pastor. Y dije, pues, ¿cómo no, hermano, con esa manera? Entonces, una vez dije, ¡Señor! ¡Mira que se me subió la tensión! ¡Sáname! Y el Señor dice, sí, bájale a la salecita primero y después lo sano. Bájale al colesterol ahí, a la fritanguita, ¿no? A los chicharroncitos, bájale al buche, bájale. Se dice el Señor, bájale y después lo sano. Porque usted quiere que Dios lo sane para seguir tragando degluyendo cerdo a lo que le pegue. ¿Sí o no? Sí, claro, la vida es para disfrutar, hermano. Sí, las cosas más ricas de la vida son las que más enferman, yo no tengo la culpa. ¿Usted quiere que Dios le quite la gota para irse a comer la hamburguesa y en el amiguito de 1000? Ese, que el combo es a 1000. ¿Usted se imagina de qué hacen esa hamburguesa? Hamburguesa y gaseosa, el combo, a 1000. Por favor, ¿usted puede imaginarse de qué hacen esas hamburguesas? Igual el perro y le saca una salchicha roja, hermano. ¿Ha visto? Una salchicha así roja. ¿Usted se imagina de qué hacen esas salchichas? Y luego anda diciendo, ¿por qué me enfermé? Señor, sáname, mira mi dolencia, sáname. Viene ayuna, se santifica. Y después del ayuno, ¿qué sale? Frijoles con leche. Y un caillo. Que yo tengo aquí un sangre. Ok, hermanos, estamos. Entonces, recordemos eso. Todas las enfermedades son causa del pecado. Y hablando específicamente, a veces las enfermedades son causa de un castigo de Dios sobre la persona. Y aún sobre sus descendientes puede suceder esto. Pero muchas veces las enfermedades Mateo capítulo 8, versículo 17. Mateo capítulo 8, versículo 17. Así se cumplió lo que dijo el profeta Isaías. Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Estaba enferma la suegra de Pedro y el Señor fue y la sanó. Y desde ese día Pedro nunca más le volvió a hablar al Señor. No es un chiste, ¿no? ¿Sí? Es un chiste, no, eso no fue así. Pero estaba enferma. Estaba enferma la suegra de Pedro. Y el Señor fue y la sanó. ¿Ah? Y después de sanarla, Mateo el evangelista recuerda ese texto de Isaías. Capítulo 8, verso 17. Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias en la cruz del Calvario. Y por eso tenemos la posibilidad de la sanidad. En nuestras vidas. Llevó nuestras enfermedades y nuestras dolencias. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por la enseñanza de esta noche. Señor, quiero pedirte que nos abran los ojos a estas verdades. Que saber que tú puedes enjuiciarnos con una enfermedad que caiga sobre nosotros y nuestros hijos nos haga tomar de respeto, nos haga tomar temor de ti en nuestro corazón. Dios mío, te lo suplico en este día. Te pido, Padre Santo, que nos ayudes. Aquí hay personas enfermas, Señor. Tal vez por un juicio tuyo, tal vez por su descuido, tal vez por falta de higiene, tal vez es una enfermedad de herencia. Pero hemos leído este texto que dice que tú llevaste nuestras dolencias, que llevaste nuestras enfermedades, Señor. Con mucha fe esta noche, mucha fe en esta promesa, mucha fe en esta palabra, queremos pedirte, Señor, nuestra sanidad. Que tú toques esta noche en nuestros cuerpos, Padre, y te lleves de nosotros y de nuestras familias cualquier dolencia,